Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un gran desafío que podemos asumir cada día es el de intentar no preocuparnos, porque preocuparse no conduce a nada bueno, sino que produce un gran malestar, interfiere en el trabajo, la vida familiar, no deja dormir, puede tener consecuencias negativas muy grandes. Una solución puede ser el usar algunas técnicas sencillas para controlarlas. A continuación te enumero 6 de ellas. Primero, la ocupación aleja la preocupación. Mantenerse siempre ocupado para lograr expulsar lejos a la preocupación. La actividad es un medio prodigioso para combatir las enfermedades del espíritu. Segundo, no disgustarse por pequeñeces. No permitir que las insignificantes como destructoras plagas derriben ese gran roble que es nuestra personalidad. Tercero, emplear la ley de los promedios. Preguntarse siempre, ¿cuáles son las probabilidades más seguras de que ese mal que tanto temo me pueda suceder? Si no es demasiado probable, no me asusto. Recordá que la catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en la imaginación. Cuarto, cooperar con lo inevitable. Si algo ya sucedió, no puede cambiarse. Por eso repetir, así es, así fue, no puede ya ser de otro modo. ¿Para qué llorar por la leche derramada? Quinto, colocarse un límite al tope de tristeza que un mal puede proporcionalmente. Y de aquí para allá, no permitirle que me siga amargando la vida. Y sexto, no aserrar el aserrín. Dejar que los muertos entierren a los muertos. Lo que ya sucedió irremediablemente no me puede seguir atormentando indefinidamente, porque eso sería fatal. Agua pasada no mueve molino. Finalmente recordemos la frase de Jesús: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.